Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos ahora mismo aquí en los estudios de Radio Alhama en internet. Efectivamente. Y vamos a comentar la actualidad local, ¿eh? Lo que encontramos en alhama.com. Pues sí, vamos a centrarnos ahora en una noticia sobre un evento que ha tenido lugar hace poquito en el balneario de Alhama. Ah, sí, la Fiesta Blanca, ¿verdad? Esa misma, la Fiesta Blanca. Una cita que, bueno, según leemos en el artículo de Javier Molina Castañeda en alhama.com, fue una noche mágica, muy elegante. Sí, además el texto viene con unas cuantas fotos y un vídeo resumen. ¡Ah, qué bien! Para hacerse una idea del ambiente. Claro. La fiesta, ¿eh? Fue el sábado pasado, 16 de agosto. Eso es. Y el requisito, claro, imprescindible, vestir de blanco. Hombre, claro, Fiesta Blanca. Eso le da una estética muy especial, la verdad. Muy bonito tiene que ser. Sí, y además un detalle que comentan en la noticia. Al llegar, daban un abanico blanco. Oye, pues qué bien pensado. Un detallazo. Muy útil, sí, para una noche de verano. Y con baile, que parece que hubo mucho. Ya. Dice el artículo que asistió gente de todas las edades. Sí, tanto clientes del balneario como, bueno, público externo que compró su entrada. Entradas que, por cierto, se agotaron. ¿Ah, sí? O sea que tuvo éxito de convocatoria. Pues sí, eso parece. Demuestra que el evento tiene tirón, ¿eh? Desde luego. Y se destaca mucho el buen ambiente que hubo. Muy intergeneracional. Sí, gente joven y mayor junta. Eso es, con respeto y sobre todo con mucha alegría, dice la crónica. Qué bien. Y parece que hubo un momento, bueno, un momento cumbre. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Una coreografía improvisada por los propios camareros y trabajadores del balneario. Anda ya, ¿en serio? Sí, sí. Y dice que recibieron una ovación enorme. No me extraña, qué gesto más simpático. Tuvo que animar un montón. Seguro, seguro. Un puntazo por parte del equipo del balneario. Ya te digo, habla bien de ellos. ¿Y otro punto clave? Claro, la música. Fundamental en una fiesta así. Estuvo a cargo de Salva Ortiz, de aquí, local. Ah, Salva Ortiz, lo conozco. Y por lo visto mantuvo la pista llena, animadísima. Buena señal, con música variada y vibrante, dice el artículo. Exacto. Y bueno, Javier Molina Castañeda también subraya la organización. Sí, estuvo bien organizada. Impecable. La califica de impecable. Pues mira qué bien. Y comenta también cómo esta fiesta pues se va consolidando. Ya es como una cita fija del verano en la comarca, ¿no? Eso parece. Una cita imprescindible, dice. Y que deja el listón, bueno, muy alto. Hombre, después de leer esto, parece que sí. Una crónica muy completa, la verdad. Sí, muy buen trabajo de Javier Molina Castañeda. Y recordamos que todo esto, los detalles, las fotos, el vídeo... Para quien quiera verlo. Exacto. Ahí pueden revivir un poco esa noche. Pues sí. Y nosotros, pues nada, seguimos aquí en Radio Alhama en internet. Ya preparando más cositas, más información local para compartirla. Siempre, como no, bajo la atenta mirada de Juan Cabezas, ahí en el control. Siempre pendiente de todo. Eso es. Así que no se vayan muy lejos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.